Radio Universidad presenta Versión 4. Un espacio donde encontrarás lo más vanguardista de la escena electro e industrial, música, noticias e información del género y mucho más. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Heads? Bienvenidos al último episodio de Electroshock. Como ya se los venía anunciando desde hace un par de semanas, el día de hoy estamos finalizando el programa con un programa, valga la redundancia, dedicado exclusivamente a la banda How Job. Es un especial que ya les teníamos por ahí reservado. Y pues bueno, aunque el día de hoy, pues técnicamente y bueno, realmente me estoy despidiendo de todos ustedes, todavía durante las próximas semanas ustedes van a estar escuchando algunas secuencias musicales en lo que se ocupa el espacio, o bien pues bueno, la producción de Radio Universidad decide qué hacer con este espacio que pertenecía a Electroshock. Bueno, no sabemos todavía qué es lo que vaya a pasar, pero seguramente será algo del agrado de todos ustedes. Pues bueno, recuerden que esto lo escuchan únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. El programa lo escuchan únicamente, a través de internet en www.radiouniversidad.uslp.mx, además de que subimos este programa al blog en www.electroshockradio.blogspot.com, y también recuerden que el programa se retransmite en Perú a través de Sinestesia Radio, gracias a nuestro buen amigo Robin Ramos. Y pues vamos a comenzar ya este especial de Wumpscut, de How Job, quien es considerado como uno de los nuevos líderes de la ola electrónica en Europa, al lado de otros notables nombres como B&B Nation o Wumpscut, por eso lo mencionaba. Aunque la realidad es que, bueno, How Job ya son toda una institución dentro de la escena electrónica y IBM industrial, gracias a la enorme influencia que ha tenido sobre muchos nuevos valores que se han volcado a la corriente IDM o Intelligent Dance Music. La banda se formó en 1993 en Alemania con B. Johnneman, Dijan Smartseek y por supuesto Daniel Meyer. Su primera realización fue editada en formato de cassette bajo el nombre de Drift Wheeler, mismo que llamó la atención del sello Offbeat Records, quienes entonces tenían un gran peso en la escena industrial alemana, y editan con ellos Homes and Gardens, un disco que aún en la actualidad y a 21 años de su edición sigue sonando brutal. El disco inmediatamente se coloca como uno de los más populares de las listas independientes en Alemania y muy pronto comienza también a ser reconocido fuera de este país. How Job lanza el primer sencillo del álbum, eligiendo el aplastante I Over You para representar el álbum. We must challenge the changes now engulfing our world toward America's enduring objectives of peace and prosperity, of democracy and human dignity. We'll be right back. Dos años después del éxito de Homes and Gardens, aparece su segunda realización, Freeze Frame Reality, un álbum que marcó una enorme evolución comparativamente con su debut. Dream Made es el track elegido en esta ocasión para promover el álbum y que es lo que escuchaste hace unos instantes, aunque en varias recopilaciones ya comenzaban a promover también otros tracks como World Window y Cold Comfort. Al poco tiempo, Freeze Frame Reality es acompañado por un EP de remixes llamado Frames, y debido al éxito que How Job estaba teniendo con sus remixes para otros artistas como Sterile y Frontline Assembly, son invitados a formar parte del inicio de una serie de mini álbums de remixes en los que se enfrentaban dos bandas remixeándose una a la otra, sus tracks favoritos de cada uno de ellos, y el disco en cuestión es el volumen 1 de Remix Wars, y How Job compartía disco con Wombsuit, quien también era dado a conocer en América por primera vez gracias a la distribución en los Estados Unidos del sello 21st Circuitry, y de ahí viene enseguida World Window remezclado por Wombsuit. Thank you. Electroshock. El mismo año 1996, How Job edita el que sería el parteaguas en su carrera, Solutions for a Small Planet, el cual es aclamado unánimemente por la crítica. El disco reunía lo mejor de la IBM característica de How Job, mezclada con todos los ritmos modernos existentes en ese año, pasando por el ambient, el IDM y el drum and bass, convirtiendo con ello este disco en un clásico automático. Pero, como era de esperarse, el disco alcanzó un nivel de ventas nunca antes visto por la banda y rápidamente conquistó las pistas de baile y las listas independientes con el primer sencillo del disco para Creamed Visions que acabas de escuchar. Luego de esto, la banda continuó haciendo remixes para otras bandas y estas a su vez le devolvieron el favor, y es así como reunieron tienen suficiente material para editar un doble EP titulado Matrix en 1997, que además de nuevos tracks contenía nuevas versiones de los mejores tracks de Solutions for a Small Planet. Luego de esto se toman un descanso de un año y enseguida Daniel se dispone a componer nuevo material, y todo ese trabajo, además de las influencias adquiridas de sus proyectos paralelos, Newt y Clean, da como resultado el disco 99, un disco que, a diferencia de sus antecesores, se vuelca totalmente a la música ambiental y minimalista. Más de uno se llevó las manos a la cabeza, sin embargo, aún así logró posicionarse bien en las listas independientes, pero ya de música electrónica más convencional. El primer sencillo del álbum recae en el buenísimo Less, que escucharás en un momento. I would give this all I got. Creamos una atmósfera auditiva para tu mente. Tu mente. El otro perfil de la radio. Perfil de la radio. Todos los miércoles, 20 horas, con lo mejor del rock hecho en casa. Arte, cultura y un poco más. Todo a través del 88.5 Frecuencia Modulada Radio Universidad. Revista 88 y medio. Un programa de información y actualidad desde el otro perfil. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Ciencia, lunes 17 horas por Radio Universidad. Haz de la ciencia tu estilo de vida. Abre los ojos. Tú puedes ayudarnos a cuidar de ti y de tu familia. Si ves sujetos, autos o situaciones sospechosas, mantente alerta. Nunca des datos personales a desconocidos. Sé discreto y sencillo. Ten siempre a la mano tu celular. Comunícate constantemente con tu familia. Si te marcan y no reconoces el número, no contestes. Abre los ojos y observa para no ser víctima. Denuncia al 088. Juntos contra el delito. Gobierno de la República. A través del Camino Real de tierra adentro, se dio la comunicación con el norte de la Nueva España. Y por ahí se transportó la plata procedente de las minas de Durango, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, cuya riqueza permitió la construcción de importantes monumentos a lo largo del itinerario. San Luis Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad, Camino Real de Tierra Adentro. Sintonizas el 88.5 de la frecuencia modulada. Frecuencia modulada, frecuencia modulada. El otro perfil de la radio. El otro perfil de la radio. Electroshock. Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte de este programa dedicado únicamente a How Jovi, que también es el último programa ya de Electroshock. El día de hoy estamos terminando este programa ya de forma definitiva. Y pues vamos para continuar. Les quiero recordar que el teléfono en cabina es 826-1347, donde los está atendiendo por allí nuestro buen amigo Armando. También está por ahí Manuelito Castillo en la otra cabina. Igual también los puede atender en el 826-1348, si mal no recuerdo. Y el programa se transmite en tiempo real en www.radiouniversidad.oslp.mx, y también recuerden buscarnos en el blog electroshockradio.blogspot.mx, además de la retransmisión en Perú a través de Sinestesia Radio por nuestro buen amigo Robin Ramos, a quien le mandamos un saludo y a todo su público. Y pues bueno, continuando rápidamente con la historia de How Job, luego de 99, a los pocos meses sale a la venta un disco de remixes, tal vez tratando un poco de recuperar los fans que se sacaron de onda por el cambio tan drástico en su estilo y que obedecía a los experimentos que Daniel venía realizando con sus proyectos paralelos New The Architect. Pero 2 años después se reivindica con la realización del álbum Polarity, en el cual regresaban un poco a lo que venían haciendo en Solutions for a Small Planet, pero conservando algunos elementos del estilo que venían desarrollando en 99 para no perder la línea que ya se habían trazado, y a partir de la cual comenzarían a trabajar de Polarity. Enseguida escucharás Subsonic. We'll be right back. writing sections. Approximation of sun. Frozen frames of modern Japanese lights are burning longer. Electroshock. poco tiempo después de la aparición de Polarity en el 2002 aparece el sencillo Penetration, un track que no venía incluido en Polarity y que pocos días después se reveló que era el adelanto de su siguiente disco que se llamaría Vertical Theory. El sencillo apareció de manera muy anticipada ya que Vertical Theory fue editado casi un año después, pero terminó colocándose fuertemente en las listas independientes de música electrónica los pocos días de haber aparecido. Este disco puso literalmente a Howjob nuevamente en el mapa, considerándolo una influencia muy importante de este nuevo siglo. Luego de algunas giras, Daniel se pone a trabajar en un disco de remixes que incluye una colaboración muy interesante entre Daniel y uno de los artistas que más admiraba y con quien había estado de gira algún par de ocasiones con su proyecto Architect. Nos referimos al también influyente This Morning Mina, dando como resultado este We Are the Renegades of Noise. Luego de este álbum, Daniel por alguna razón decide dejar descansar a How Job y se embarca en un nuevo proyecto cuyo sonido parte precisamente de su último álbum Vertical Fury. Su nuevo proyecto se llamaría Destroyed, con quien edita dos álbumes y un EP, y además de eso se dedica en tiempo completo a su otro proyecto llamado Architect a partir de este año 2004 y hasta el 2011, año en el que anuncia Daniel que habría un nuevo disco de How Job y que regresaría a sus orígenes. Sin embargo, tendríamos que esperar aún 2 años y finalmente en el 2013 regresan triunfales con el genial New World March, el cual se dio a conocer con Dead Market como adelanto y al poco tiempo también después el segundo sencillo Let's Drop Bombs. Bueno, ya nada más regresé para despedirme y presentarles el último track, el cual viene a cargo de How Job. Obviamente es el programa especial de How Job, pero es una colaboración que acaban de hacer con Jean-Luc Demeyer y que se titula We Must Wait, el cual está actualmente disponible en YouTube, y también está disponible un sencillo de 7 pulgadas que únicamente se está vendiendo a través del sitio de How Job. Con eso vamos a terminar el programa del día de hoy, pero pues bueno, no me gusta hacer las despedidas muy largas, así es que bueno, al menos aquí en Radio Universidad, que no hay mucho tiempo, simplemente quiero agradecerles a todos ustedes que hicieron posible este programa durante 5 años. Gracias a todos ustedes por su preferencia. Y pues bueno, gracias especialmente a la licenciada Leticia Zavala Pérez, que es la coordinadora general de Radio Universidad, y a todo su equipo que de forma muy profesional han estado llevando a cabo el arduo trabajo que ha hecho posible que Radio Universidad FM sea lo que es ahora, así como también lo que ha podido lograr lo que es ahora la estación AM. Y pues bueno, un servidor, Luis Cyberhead, se despide de todos ustedes. No sé si sea esto definitivo, al menos con Electroshock pues sí lo va a ser, pero pues bueno, espero que en un tiempo no muy lejano podamos retomar algún otro espacio, no necesariamente en este género, pero en serio, de veras, me voy muy muy agradecido con todos ustedes por el habernos aguantado estos 5 años, habernos seguido y habernos apoyado. Y pues bueno, me despido de todos ustedes y pues los dejo con esto de How Job con Jean-Luc Demeyer, We Must Wait. Y esto es para aquí, para Radio Universidad, para el blog. Nos vamos a despedir con un programa con extras. Nos vamos a un tiempo extra más con algunos de los proyectos paralelos de Jean-Luc Demeyer, paralelos a How Job, y que les estuvimos platicando alrededor de todo este programa. Y bueno, nos escuchamos, no sé, algún día aquí en Radio Universidad, seguramente. Hasta pronto. We'll be right back. Underbrook Radio, revolucionando la manera de escuchar música.